¿Ya aprendieron? ¡Eso es genial! ¡Aprenden rápido! ¡Una vez más! ¡Oh, vaya! Creo que debemos hacerlo más divertido. ¿En los hombros? El sonido que hace mi estómago. Todos lo han hecho muy bien y me gusta verlos divertirse.